aquel romance apasionado. ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo digo mucho, no, es como ver un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Que sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste. Que inventó el amor, debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Llevo en mis venas la magia de tus besos y el fruto de este amor. Lo veo como un juego y al fin de la jugada tú saliste ganadora. Y por ti estoy sufriendo y aprendí a amar estando a tu lado. Me enseñaste a querer y me hiciste un daño. Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor. No me enseñaste lo malo. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a ver. Por completo, si en tus cartas amor, la soledad que me hace recordarte, por las nubes que tú veías tan ansiosa tomando café. Sabes mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí. Y perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí. Esto que siento, porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Quien inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Y Dios me ha concedido el por lo menos. Siento, porque eres tu niña.